lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y en este segmento del programa pueden llamarme al 4789-9014. 4789-9014 para pedir un ángel, un mensaje y para, bueno, ya registrar ese número para anotarse para el próximo encuentro con los arcángeles que vamos a hacer el sábado 3 de diciembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. El sábado 3 tenemos un encuentro con los arcángeles y el taller de Navidad. O sea, vamos a hacerlo en dos partes, ¿no? Va a haber una meditación con los arcángeles, una oración, un trabajo de liberación, de purificación y todo lo que los arcángeles pueden hacer por nosotros. Y después van a tener el taller donde, como todos los años, están las oraciones para el armado del árbol, para bendecir la mesa, para proteger la casa para el fin de año, la del espíritu de la Navidad. Bueno, después les cuento un poquito más. Vamos a arrancar con el ángel que viene a nosotros. Y viene a nosotros el ángel de la fortaleza. Los momentos de debilidad, miedo, inseguridad, falta de voluntad, los famosos no puedo, pueden ser superados si nos aferramos al ángel de la fortaleza. Como su nombre lo indica, nos dará fuerza física, mental y espiritual para cualquier situación en la que lo necesitemos. La fuerza está siempre acompañada de fe, decisión, optimismo y proyectos. Por eso, cuando no tenemos proyectos o cuando dudamos de nuestra fe, podemos invocar a este ángel y él nos proporcionará la fuerza para transformar nuestra realidad con optimismo y alegría, para hacer nuestra vida fuerte y armoniosa. Pidiéndole ayuda a este ángel, tendremos una fuerza superior que llegará hasta los más débiles. Esta fuerza nos otorgará un cambio de actitud, de posibilidades. Este ángel nos coloca en un lugar de pelea, de lucha, de poder. Solo debemos querer ser fuertes. Se lo pedimos y él indudablemente estará allí. La fortaleza es un signo de vitalidad. Cuando la tenemos, logramos vencer todas las dificultades, aun las que parecen acompañarnos desde siempre. Para invocarlo y llenar nuestra vida de fortaleza, podemos decir: ángel de la fortaleza, tú tienes la maravillosa virtud de vencer a la debilidad. Perdón. Te pido me asistas para lograr ser fuerte, y ahí mencionamos la situación, y superar este momento. Jesucristo no fue vencido por la debilidad. Tú trajiste el mensaje de su Padre: dame luz, dame fuerzas, sé que podré. Gracias, la fuerza de Dios llega a mí. Esa energía que nos llega. Perdón, estoy con tos y traté de no tener tos para el programa, pero bueno, todavía estoy con tos. Esa energía que nos llega en este mismo momento es la respuesta, la fuerza vital. Inunda nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sepamos utilizarla para cumplir nuestra misión. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo está en orden y armonía. Ahí le pedí al ángel de la fortaleza que fortaleciera mi, mi voz para que pudiera hablar en el programa. Y aquí estoy. Cuando nosotros estamos en un momento de debilidad, de preocupación, de temores, de ansiedades, de dificultades, de trabas, como todos los días, como todas las veces que emprendemos un nuevo día, está en cómo nos alimentamos. Si alimentamos los miedos, si alimentamos las debilidades, si alimentamos las preocupaciones, en lugar de enfocarnos con la fortaleza en las soluciones, vamos a ver que las cosas cambian. O sea, si yo me enfoco en lo que no puedo, si yo me enfoco en el temor, si yo me enfoco en cuán mal estoy plantado ante una situación, sigo cayendo. Es como que la inercia me tira hacia el conflicto. Ahora, si yo le pido ayuda al ángel de la fortaleza para tomar la decisión correcta, para hacer el camino correcto, para pensar y actuar en consecuencia, estoy siendo fuerte y estoy venciendo esa actitud de fomentar lo malo, de fomentar lo que me da miedo, fomentar lo que me preocupa, fomentar el no puedo. El ángel de la fortaleza hace que no digas, no que no digas no puedo, o que digas, ay Dios mío, qué miedo que tengo, qué angustiado estoy o qué preocupado estoy. El ángel de la fortaleza hace que vos, en vez de ponerle el énfasis en esas palabras, en esa actitud, en ese no poder, que crees que es así y estás afirmándolo, reafirmándolo y conectándote con eso, al pedirle ayuda al ángel de la fortaleza, lo que estás haciendo es salir de ese espacio y enfrentar sólidamente, con la ayuda de tu ángel, con la ayuda del ángel de la fortaleza, ese camino que sí o sí tenés que recorrer. Si yo le tengo miedo a un análisis, le tengo miedo a un estudio, le tengo miedo a un examen, le tengo miedo a una entrevista, le tengo miedo a un reclamo, le tengo miedo a lo que tengo que hacer, la energía que me va dominando es la energía del no, es la energía de que todo va a salir mal, o para qué lo voy a hacer, o que yo no estoy capacitado para eso, quisiera no tener que hacerlo, ¿eh? Cuando uno tiene que hacerse un estudio, cuando tiene que hacerse una operación, cuando uno tiene que hacer algo que trastorna lo cotidiano, obviamente que querríamos no hacerlo, pero la solución no está en no hacerlo, la solución está en afrontarlo, ¿eh? La solución está en voy a tener que dar ese paso, me toca hacer los análisis, me los hago, me toca hacer los estudios, me los hago, tengo que rendir el examen, estudio, me quito el pensamiento negativo y estudio y me presento con el ángel de la fortaleza. Y si te cuesta sentarte a concentrarte, a estudiar, a leer, a prepararte, a pedir el turno, miren, hay gente que me comenta, y me pasa, así que lo entiendo perfectamente bien, que uno da vueltas, ¿eh? Doy vueltas, lo postergo. Postergo esta decisión, postergo esta actitud. Mañana, bueno, lo hago mañana, bueno, hoy no, mañana, total es lo mismo. Y voy sintiendo debilidad, porque cada vez me tengo más alojada la preocupación de lo que tengo que hacer y menos enganchado estoy con la resolución. Y a veces concentrarme, hacer un llamado telefónico, pedir el turno y después acudir a la cita y hacer los análisis, se termina un proceso de angustia, de temor y de miedo. Postergar me lleva a más angustia, más temor y más miedo. Y así con todo, ¿eh? Si yo un examen lo tengo que dar hoy y no lo doy, puede haber consecuencias fuertes, ¿eh? Como ser tener que repetir la materia o repetir el año en algunos casos, o repetir la situación. ¿Y por qué no voy a enfrentar ese momento? Lo enfrento pidiéndole ayuda al ángel de la fortaleza. Esta es una época del año en la que escucho todos los días, ¿eh? A mi alrededor y en mi consulta. Me tengo que preparar y no puedo y me desconcentro y estoy preocupado y estoy pensando en si no lo doy, ¿qué pasa? Yo siempre les digo lo mismo. Enfócate en pedirle al ángel de la fortaleza para aprobar, para enfrentar, para afrontar, para resolver. No te ocupes en lo que, no pases tu tiempo diciendo lo que no podés. Lo que no podés no solamente lo sabés, sino que lo seguís fijando en tu subconsciente cuando lo mencionás. Empezá a pensar y a conectarte con la oración y con el pedido corto, simple y sencillo así. Ángel de la fortaleza, dame fuerzas para estudiar, para rendir, para hacerme los análisis, para pedir el turno, para cambiar de trabajo, para ir a la entrevista, para contestar este mail, para contestar esto, para tomar esa decisión, para lo que tengas entre manos, más que entre manos, en la cabeza en este momento. A veces estamos trabados por nuestra cabeza, giramos como la cabecita, ¿eh? Damos vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, nos mareamos, nos cansamos y no hicimos nada. Bueno, estos momentos en los cuales estás girando como la cabecita, ¿eh? Girando, girando, girando sin llegar a ningún lado, o como la ruedita del hámster, estás girando. Bueno, el hámster hace ejercicio, le hace bien en ese momento, pero vos no sos un hámster, vos necesitas que esa ruedita avance en tu vida. Y bueno, eso le podés pedir ayuda al ángel de la fortaleza. Hoy vino a nosotros, hoy vino a darnos un mensaje, vino a decirnos, pedime ayuda, te puedo ayudar en los momentos que decís no puedo, te puedo, a pesar de mi tos, espero que se haya entendido el mensaje, te puedo ayudar en los momentos en los que sentís que te abandonaron las fuerzas, que te abandonó tu suerte, que te abandona la energía, que el mundo está enojado en contra tuyo, está girando alrededor de las, al revés que las agujas del reloj, tu mundo. Y ¿sabes qué? Cuando es así, uno empieza a evaluar y a sentir cuánto depende de uno mismo y no de los demás. Si ya aquel amigo o aquel compañero o aquel que te escuchaba o te ayudaba a resolver los problemas no te escucha porque está con tantos problemas que no puede, bueno, empezá a pedirle ayuda al ángel de la fortaleza. Hoy vino a plantarse en tu casa, en donde estés, estás trabajando, lo vas a escuchar después grabado. En el momento que escuches este programa, va a venir fortaleza a vos si te decidís a invocarlo, si te decidís a pedirle. Y si me decís, sí, yo le pedí y me ayudó mucho, pero después, bueno, volví a caer, es que dejaste de pedirle. Esto no es una cosa que uno pide, me lo pongo y ando. Es como los zapatos, ¿viste? Te los tenés que poner todas las veces que querés caminar. Porque si vos te pones los zapatos y después los arrumbás y decís no tengo los zapatos, bueno, andí ponételos. La oración es una herramienta, hay que utilizarla, hay que pedirlo todos los días, a toda hora y en todo momento. Porque ¿sabés qué reemplaza la oración? La oración reemplaza la frustración, reemplaza el no puedo, reemplaza el miedo, reemplaza. Entonces, si vos no estás rezando, no estás pidiendo, no te estás conectando con los ángeles, te estás conectando con la otra parte, con el lobo malo, estás conectando con la situación complicada, estás inflando, alimentando el globo de lo negativo. Ahora, si yo siento, no, mira, no tengo fuerza, hoy tengo un mal día, no tengo fuerzas, estoy agobiado, pasé una mala noche, o pasé un mal día, o pasé una mala tarde, o lo que fuera, si te enganchas en eso, lo mejor es pedirle al ángel de la fortaleza para que te ayude a cambiar eso y a encontrar el camino, a encontrar la respuesta, a poder salir de ese conflicto. No es distraerme, porque la distracción es eso, te saca del camino. Yo me distraigo y me salgo del camino. No, no. A encontrar otra forma de avanzar. Si ya probaste todo, si ya sentís que pusiste el cuerpo, pusiste la cabeza, bueno, ahora poner espiritualidad por delante y que tu cabeza y tu cuerpo funcionen en línea con la espiritualidad. Entonces, al pedirle ayuda al ángel de la fortaleza, vas a poder ser firme, fuerte, sólido en tus convicciones, en tus pensamientos, en tus actitudes. Y todas te van a sacar al camino, no de la despreocupación, siempre vamos a estar preocupados, pero te lleva por el camino de la ocupación. Y en vez de estar preocupado, que a veces son cosas fantasmas gigantes que alimentamos que no existen o que no van a existir, nos alimentamos la posibilidad de defendernos de esos fantasmas, pidiéndole ayuda al ángel de la fortaleza. Vino a nosotros para eso, para fortalecernos, para hacernos brillar el sol interior, para saber que tenemos ayuda. Que si creemos que la ayuda depende de personas, por ahí nos estamos equivocando gravemente. La ayuda depende de tu fortaleza, y tu fortaleza tiene que ver con vos mismo, tiene que ver con esa revalorización, tiene que ver con saber que si yo pienso en el problema, lo agrando. Si yo pienso en la angustia que va a venir, o en la tristeza, miren, a mí me ha pasado que ha habido cantidad de veces en las cuales he estado alimentando el miedo, la angustia, el lobo malo, por decirlo de alguna manera. Y resulta que se arregló solo el problema, no llegó. O yo pude darme cuenta en el instante preciso de cómo era llegar hacia ese lugar. Entonces a veces estamos preocupados y no ocupados. Y la preocupación la tenés que reemplazar por decir, bueno, me va a ayudar el ángel de la fortaleza a encontrar el camino, a resolver el problema, a parar y empezar de nuevo, a decidir de en qué momento y en qué lugar arranco, a sentir que hoy puedo planificar mi día porque tengo la fortaleza para hacerlo. Y como digo yo, yo no te aconsejo planificar tu día, te aconsejo planificar el inmediato para poder vivir otro inmediato, para poder seguir adelante y que el final del día haya sido un día que sumó y no un día que restó. A veces nos pasamos grandes horas haciendo planes de, bueno, ahora me voy a levantar, voy a ir a tomar el colectivo y voy a ir al trabajo y seguro que mi jefe me va a trabajar o que no me va a valorizar, porque claro, es más de lo mismo. Bueno, ¿qué pasa si yo le pido al ángel de la fortaleza que me ayude a afrontar las cosas? A que esté el colectivo o el subte en cuando llego a la parada, a que me sienta fuerte en mi trabajo, a que pueda no plantear cosas que no tienen sentido, porque una persona que te desvaloriza o que te hace sentir mal o que te está negando, querer ser fuerte en cambiarlo es un error. El error es ser fuerte yo para cambiar mi rumbo, para que esa persona no me perjudique el día, porque qué gano confirmando que sí, que está todo el día torcido conmigo, que no me ayuda, o mi pareja o mi hermano o las personas que me importan. A veces me pongo mal, me preparo mal ante una situación que por ahí, si yo la dejo pasar y me enfoco en el paso siguiente, me enfoco en seguir adelante, me enfoco, no me afectan. Cuando quiero cambiar las personas o quiero cambiar las cosas desde un lugar equívoco, es donde me afectan. Cuando yo decido que las cosas tienen que ser como yo quiero y no como deben, ahí es donde me afectan. Cuando las cosas deben ser como deben, encuentro la salida, porque si vos no me valorás, si este trabajo no me sirve, si acá no voy a crecer y yo estoy pidiendo al ángel de la fortaleza, mi actitud va a cambiar y voy a encontrar la forma de ser valorado. Primero me tengo que valorar yo y dejarme de enojar con la situación o con las personas que no me valoran o con las personas que no me escuchan o a las personas que, entre comillas, creo que no les importo. Me importo a mí mismo. Hago las cosas desde la serenidad, desde la fe, desde la tranquilidad para avanzar. Bueno, ese es lo que te ayuda a enfocar el ángel de la fortaleza. Gracias a Dios mi tos pasó. Gracias. Alguno debe haber hecho alguna oración urgente. Gracias, porque pasó. Pasó la tormenta. A veces, mirá, si yo hubiera pensado, no hago el programa hoy porque tengo tos. No lo hago, porque tengo tos y bueno, para mí es importante poder estar, poder acompañarte, poder guiarte. Soy una intermediaria. Los ángeles llegan a mí a través del libro Luz de Ángeles, lo escribí hace muchos años. No está en las librerías, pero tiene que ver con esto de el cuidado del libro, ¿no? Lo querés, lo tenés. El libro hace que uno abra, y hoy vino a nosotros, a vos y a mí, el ángel de la fortaleza. Y cuando viene, el mensaje es: fluí, yo te doy fuerza para cada paso que tengas que dar, en lo que sea. Nadie quiere pasar ni afrontar situaciones difíciles, nadie, pero cuando están hay que afrontarlas. Negar te lleva a profundizar el conflicto, avanzar y resolver te lleva a eso, a la solución, a que el camino sea placentero del ser vivido. De la ayuda de los ángeles no es lo mismo que de la ayuda a la tortura mental de estoy mal, no puedo, todo me sale mal, esta materia me tiene trabado, esta persona me tiene cansado, esta familia me agobia. Cuando vos cambias, las cosas cambian. Cuando vos te fortaleces, los demás lo ven. Y algunos van a intentar volverte al estado anterior, pero vos le seguís pidiendo al ángel de la fortaleza y vas pasando, vas dando un paso, vas dando otro. Que vos estés mal con la vida no significa que lo tenga que estar yo. Porque yo soy fuerte, porque yo estoy conectado con mis ángeles, porque mi camino es el camino de la tranquilidad, la serenidad, la espiritualidad. Estamos en un mundo difícil de entender. Lo que mejor nos va a conectar, lo que más nos va a comunicar a unos con otros, es la espiritualidad. Vamos a los ángeles y a los mensajes. Para Lucy de Pilar, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Marina, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Anabela de Caseros, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes de coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. María Luisa de Urquiza, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes de coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Nelly de Lomas, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Susana, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. María del Rosario de Castelar, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces, vive. Puedes ser plena. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Patricia de Caballito, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Y para todos los que están allí escuchándome en este momento y querían un ángel y un mensaje y no se animaron o no pudieron entrar, acá va. Aquí está. Este es para vos. Cerra tus ojos, pon las manos sobre tu corazón. El ángel de la juventud. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Y para todos aquellos que escucharán este programa en otro momento, en otro espacio grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Luz de Ángeles, o en Cristina del Solar, la que ahora tiene un ángel rosa con una luz muy intensa, y está mi nombre allí, para que no haya confusiones, ahí también lo podés escuchar. Y también en Twitter, en @CrisDelSolar. Estamos por todos lados, así que no me digas que no pudiste escucharlo. Acá va. Este es para vos. Aquí llega. el ángel de la madurez. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Ser fuerte no significa comerse los chicos crudos. No significa todo lo puedo, ser omnipotente. Ser fuerte es estar intacto, avanzar, dar el paso que tengo que dar, pedir ayuda cuando la necesito, abrir las puertas indicadas, con el esfuerzo lógico y natural que nos implica el avanzar en la vida. Pero soy fuerte para dar el siguiente paso. Soy fuerte para poder defenderme. Soy fuerte para no aferrarme a lo otro, que es a la debilidad, al miedo, a la angustia, a la preocupación, a esa que nace, que brota de todos lados, a esos, a los agoreros, al que todo está mal y va a estar peor, al que va a pasar. Salgo de ese espacio, creo el espacio de luz y fortaleza que tengo que crear. No vivo en una burbuja, vivo en la realidad, pero con las defensas altas. Sé que si llueve tengo que salir igual, me pongo piloto y paraguas. Sé que hace frío, me abrigo. Ser fuerte es ser una persona sana, lógica, y lograr el camino. Desde un esfuerzo personal, nada te llueve, nada te cae, pero sí lográs encontrar y separar la paja del trigo. Todos los esfuerzos hechos de la mano del ángel de la fortaleza, vamos viendo cómo, por dónde podemos cambiar nuestra actitud o cómo tenemos que mejorar el camino que ya estamos recorriendo. No siempre es cambiar, no siempre es pegar el salto e irme a la nada misma. A veces me tengo que quedar donde estoy, pero con una actitud diferente, con una fortaleza diferente. Les mando un beso, los espero, acuérdense que el 3 de diciembre tenemos ese taller, el último del año, y hasta marzo, si Dios quiere, en marzo retomamos, donde nos vamos a conectar con los arcángeles, un encuentro con los arcángeles. Y la segunda parte del taller es para la escritura de Navidad, para el armado del árbol, para las oraciones que tengo que hacer para protegerme, para bendecir los regalos, para proteger los regalos que me hacen y para mucho más. Les sigo contando durante este mes. Bueno, nos encontramos Dios mediante aquí en AM830 el jueves a las 11:30, después de la doctora Elba Garber. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá, y cualquier